Estamos en comunicación con Jorge Pailes, trabajador de TELAM desde hace más de 30 años, es integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y nos estamos comunicando con él, en principio para empezar a desentramar un poco desde cuándo empieza esto que estamos denunciando, que están denunciando los trabajadores y trabajadoras de prensa, como vaciamiento de la agencia TELAM y también de otros medios. Pero en principio, Jorge, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen desde cuándo empieza este vaciamiento? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mirá, esto es un tema que viene desde ya hace bastante tiempo. En el gobierno de Macri, el avance sobre los medios públicos ya es muy claro, con una tendencia fija y siempre hacia adelante, siempre creciente. Y bueno, nos tocó a nosotros ahora en TELAM la peor de las situaciones, que es sufrir un vaciamiento completo, porque en realidad nosotros somos 870 familias con todo el país, con todo el corpus interior, más el exterior, y nos están sacando casi 357 familias que quedan en la calle, con lo cual si esto no se revierte, esta agencia no va a poder trabajar. O sea, nosotros también estamos despedidos, en un sentido, porque no vamos a tener forma de trabajar. Estamos teniendo, por ejemplo, me están acercando datos de Corresponsalía del Interior, Formosa, Misiones, Viedma, Bariloche, Catamarca, Rawson, que no quedó ningún compañero, ninguna compañera. O sea, como decir, la van a cerrar. La agencia de La Plata, que eran 9 compañeros y compañeras que hacían todo el trabajo de deportes, de política, de cultura, de espectáculos, quedan 3 de las 9. O sea, digamos que hay una política de vaciamiento bastante clara, que también fue en Radio Nacional, con despido de 18, 19 compañeros en enero, en el canal público, con la eliminación de las recetas para que no se pueda emitir el noticiero de fin de semana, en TELAM, con la chique brutal de las coberturas en el exterior, cosa que es un orgullo de nuestra agencia, hacer coberturas en el exterior, políticas deportivas ahora en el Mundial, hicieron volver al equipo, al mínimo equipo de un cronista y un fotógrafo que había ido al Mundial, y hicieron volver ahora en virtud del paro que estamos llevando adelante, que por supuesto no tiene sentido estar allá, porque no pueden trabajar. No sé si tenés alguna pregunta puntual o querés que yo desarrolle un poco más la idea. No, quizás preguntarte también para tener una dimensión de lo que está sucediendo. Leía por ahí que la cantidad de despedidos es el 40% de la planta de TELAM. Es decir, es desmantelar la mitad, pero como os decías también, vaciar la mitad de la agencia también es vaciarla en su totalidad. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuál entienden ustedes qué es la función de los medios públicos, digamos? Que quizás no... para tomar dimensión, digamos, de la importancia de los medios públicos. Totalmente clarísimo lo que decís. Sí, en realidad el problema es cuando los gobiernos tienen una ideología determinada, que toman al Estado como un gasto, como un costo, y no como un servicio, que es lo que tiene que ser. Por eso hay funcionarios que se quejan de lo que se gasta en los hospitales. Bueno, claro, si los hospitales no es nada que se gasta, se invierte en la salud de la población. Bueno, los medios públicos tienen una función social importantísima desde siempre. Nosotros no nos olvidemos que la agencia de TELAM, por ejemplo, la creó el general Perón en 1948, que en ese momento era para revertir el frente que hacían de discurso unívoco las agencias internacionales, UPI y AP. Entonces hacía falta una voz nacional para enfrentar ese discurso. Esto fue siempre en el tiempo, o sea, se mantuvo y se va a mantener siempre, porque siempre vamos a tener gobiernos con una ideología determinada, o si no, sectores de la oposición o sectores de fuera que apoyan a opositores que están, digamos, trabajando para imponer un discurso, imponer un relato que no es el de la realidad. Acá básicamente lo tenemos sufriendo nosotros de entera, porque nos vienen a decir, y lo leemos en las redes sociales, que por fin se acabaron con los niños que se entelan. Y la verdad que yo conozco a todos los compañeros y compañeras despedidos, a uno lo conozco más que a nadie porque es mi hermano, 30 años de actividad en el archivo periodístico, una hija de 7 años, un profesional dedicado al archivo, pero con un conocimiento, con una carrera. Y bueno, ¿qué me habla de ñoquis? Que aparte hay una doble vara ahí que hay que anular y hay que enfrentar. porque el discurso de Lombardi, el presidente de Telam, Paussac, que fue presidente de Telam en el año 2000 cuando quisieron liquidar Telam también, y él siendo presidente de Telam designado por el presidente de la Rúa, cuando se fue de la función pública, hizo un juicio al Estado argentino y se llevó $600.000, ¿sí? Bueno, digo, estos son los tipos que cuidan la plata de los contribuyentes, pero ellos se llevan la plata del Estado cuando hacen un juicio por una función que cumplieron como una función política de un gobierno determinado. Bueno, digo, me fui un poquito de lado, pero quiero decir, cuando ellos dicen, por ejemplo, que acá lo que pasa es que hay que echar a gente que estaba demasiado ideologizada, primero que es una barbaridad decir eso y es reconocer una cacería de brujas. Pero aparte de eso no es verdad, porque está, y te insisto, acá en el revoleo del telegrama de despido hay compañeros, compañeras que tienen 30 años de antigüedad, 25 años de antigüedad, hay radicales, hay peronistas, hay gente de izquierda, hay gente que votó a Macri, gente que votó a Scioli, digo, con lo cual esto es todo desaguisado y que en el fondo lo que están queriendo tapar es que es la política que quieren hacer, que es destruir los medios públicos. Telam no va a continuar. Yo no estoy contento, quiero decir, en el sentido de, bueno, a mí no me tocó, porque aparte, pues, también otra cosa que no sé si ahí les contaron en la radio, pero acá el martes arrancaron justo antes del partido con Nigeria, ¿no? Uh-huh. Claramente digo, que son los revoleos de telegramas, y algunos nos llevaban un mail de la Oficina de Recursos Humanos que nos daban la bienvenida a la nueva Telam, que era como decir, vos quedás, ¿no? Por supuesto que todo lo que decimos de mail, estamos como todos en la pelea delante de todo, en las asambleas, en las marchas, en los tuitazos, en todo, o sea, porque claramente no van a ganar un amigo por eso, pero quiero decir, nos invitan a una nueva Telam que no va a existir. No va a existir, no hay forma de que se alteran si no hay responsables en 4, 5, 6, 7 u 8 provincias. Y si, por ejemplo, qué sé yo, en la sección policial, que es una sección orgullo, que eran de los 12 compañeros que había, quedan 6. Imposible cubrir los turnos. No, la forma es perversa realmente. Bueno, vos, tu hermano, después hay casos de, bueno, Natalia Concino, que estuvimos charlando con ella también, el compañero... Sí, gran periodista, gran amiga. Natalia la gran, echaron. Gran periodista. El compañero quedó, le llegó el mail de bienvenida, ¿no? Y ella sí. Un poco lo que nos decía es que lo que le parecía era que intentaban instalar la lógica del terror, es decir, que a cualquiera le pueden tocar, en esto de que no hay lógica en los despidos, no es ni los que tienen menos antigüedad, ni los que son guilleristas, o sea, no hay lógica posible de analizar, que lo que quieren instalar un poco es esto, la lógica del terror y de que a cualquiera le puede tocar. No sé vos qué opinas de eso. No, exactamente es eso, es esa cosa de instalar eso y que vos te sientas agradecido porque te mandan un mail, y que digas, bueno, chicos, bueno, si te tocó, bueno, loco, ya está, que ya fue, dejame que yo también tengo hijos, yo también tengo familia. No es así. O sea, nosotros tenemos una visión de primero de hermandad colectiva en cuanto a los que somos todos trabajadores. Acá nosotros decimos que somos 870 familias en la calle, porque tenemos visión de que apoyamos los medios públicos, queremos trabajar en medios públicos, nos sentimos orgullosos de ser periodistas de medios públicos. Y sabemos que este gobierno lo que quiere es justo lo contrario. O sea, es una cuestión de comparar. En gobiernos anteriores hemos tenido buenas y malas, en todo sentido, como empleados del Estado que somos. Hemos tenido buenas, hemos tenido malas, nos hemos peleado con el gobierno de Néstor, de Cristina. Yo que soy un viejo bajo de tela, he pasado toda la época de Alfonsín para acá. O sea, tengo en el 96, yo era delegado sindical y Carlos Menem nos cerró, nos liquidó Telam. Revertimos esa situación con una lucha intensa y con mucha, digamos, discusión política, porque dentro del gobierno se logró revertir de adentro. En el 2000, te recordaba, con De la Rúa, lo liquidó De la Rúa, con Paussá del presidente de Telam y con Lombardi en el famoso grupo Sushi. O sea, son los mismos personajes siempre. Jorge, otra de las cosas que quieren instalar, ¿no? Lombardi el otro día estaba hablando, y del gobierno también, y que es una cuestión constante que tratan de instalar desde el sentido común, es que la profesión del periodista supuestamente no se puede ejercer desde un lugar político. ¿Cómo sería ejercer el periodismo desde un lugar, no sé cómo sería, desde un lugar no político? Totalmente. Aparte, y ahí también intentan confundir, porque una cosa es, yo como sujeto político, tengo mi orientación en todo lo que hago, no solamente en el periodismo. Lo que hago en mi barrio cuando defiendo una plaza, lo que hago en mi familia cuando hablo con mis hijos y les tengo que dar una recomendación, o ellos me la tienen que dar a mí. O sea, somos sujetos políticos. Y también como periodistas somos sujetos políticos. Pero aparte de eso, cuando ejercemos nuestro oficio, el más llano y liso, que es escribir, en el caso mío, escribir un cable, yo me atengo también a mi profesión. Yo he escrito cosas contra personajes que me caen simpáticos, pero que tienen que ver con lo que yo tengo que informar. Pongo un contexto, yo hago internacionales. Es una sección que tenés que tener mucho cuidado en cómo transmitís, porque obviamente está todo muy lejos, no se sabe. Entonces es muy difícil decir, así de golpe, decir, no sé, que hay una huelga de mineros en Bolivia, que Bolivia están 10 días parados en Bolivia. Bueno, está bien, es verdad, la noticia es esa, pero ¿qué hay atrás de eso? ¿Cuál es el contexto? Nosotros buscamos el contexto, porque estamos hablando de una realidad distinta a la nuestra de acá de la Argentina, incluso de Buenos Aires, y tenemos que darle un contexto para que la gente entienda, digamos, ¿no? O sea, siempre uno se atiene a su oficio. Y la gran mentira de Lombardi, es lo que más me gustaría resaltar, es que él, una política muy macrista, que es dar datos y dar la famosa posverdad. Lombardi te dice un dato duro, te dice, en 2003 había 500 trabajadores, un poquito menos. En 2015 había 900, un poquito menos también. Claro, pero lo que no te dice es que de ese año al último año, Telam se recombinó, como todas las agencias del mundo, incorporó todo el área audiovisual completa. Camarógrafos, editores de video, periodistas, sonidistas, locutores, la página web, el portal de la página web, que es una, vos viste lo que es un portal hoy en día, es una cosa interactiva, que se suben podcast, que se suben videos, que la gente interactúa, se suben nick de redes sociales. Bueno, todo ese laburo es nuevo. Entonces, claro que hay gente, se incorporó mucha gente, pero tiene que ver con eso. Y aparte, cuando se incorpora tanta gente a un área completa, tenés que tener un respaldo también administrativo. Gente que siga el tema de los francos, de los sueldos, de esto, de aquello, che, bueno, va a cubrir tal cosa, los viajes, si le damos el viaje. Pues, es una cuestión elemental, ¿viste? Y en Telam esto funcionaba bien. O sea, esto nosotros tenemos, es una maquinaria que incluso nosotros ya en broma decimos, che, a pesar de nosotros funciona bien. Funcionaba con proyectos piloto automático, ¿no? Jorge, hay mucha gente solidarizada con los trabajadores y las trabajadoras de prensa de Telam y en general, pero lo cierto es que en los medios masivos de comunicación, obviamente, no está saliendo absolutamente nada y parece una decisión política de Lombardi bien pensada de no darle visibilidad al caso. Fue un ratito, habló con Majul y lo que dijo ahí es esto que decíamos recién, de que son todos ñoquis kirchneristas y que además el sueldo promedio de los despedidos es de 55.000 pesos. ¿Qué le dicen a la gente? ¿Qué le dicen ustedes como trabajadores y trabajadoras de Telam, que se sienten todos y todas despedidos y despedidas? ¿Qué le dicen a la gente que cree en ese discurso, no? Porque es un discurso que cala profundo en gran parte del sentido común de la población. Sí, es una lucha titánica. Yo la he dado, no solo con este caso de Telam, sino la vengo dando desde 2016 para acá, digamos, ¿no? En las redes sociales, en todo eso. Y bueno, uno ya sabe que tiene que luchar contra eso, que es muy difícil, que no por casualidad los grandes medios hegemónicos están apostando a esto y ponen todo el tiempo su poder y su dinero para armar este relato claro, este discurso del Estado, de los ñoquis, de los vagos y toda esa historia, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, y nosotros cuando habla, por ejemplo, otro día habló Lombardi, fuimos acá a la América de Noticias, no nos dejaban el derecho a réplica, que estábamos con la gente afuera, sin escachada, sin nada del otro mundo, ¿eh? Lombardi no fue a América porque se enteró que estábamos nosotros ahí y le mandaron un móvil. Y los centros que le tiró Majul parecían lo de Pavón o Mesa cuando decían en el Mundial ahora a Kun Agüero o al Pipi Higuaín. O sea, una cosa de terror. Pero sabemos quiénes son. Nosotros sabemos quiénes son ellos. Nosotros eso no nos sorprende. Tenemos que luchar contra eso. Y lo hacemos desde nuestra posición, desde las redes, desde el pitazo, desde la salida de las calles, cortar calles, hablar con la gente, hablar en nuestro propio Facebook, en nuestro propio Twitter, lo que sea, todo el tiempo, y con los medios de todo tipo, con los medios como ustedes, que siempre son geniales en cuanto que están atentos a lo que nos pasa y nos dan una mano, nos han dado una mano antes, las radios de las provincias que nos llaman. Yo ahora después el otro salgo con dos radios más de Rosario y de Córdoba, que tiene que ver con este tema de que ellos, bien, aparte, la realidad de ellos es, che, no Telan no funciona, no hay servicio de Telan. Eso también es importante recalcarlo. No es que si Telan, porque estamos de paro, y Telan nos sale un cable el martes de la mañana, y no puede ser que nadie diga nada, no puede ser que el gobierno diga, bueno, no sale, ya está, no importa. O sea, no, tiene que sentirse que no sale el servicio de Telan. Tiene que ser importante que salga el servicio de Telan, porque es importante. Lo que pasa es que no te lo quieren decir. Es otro tema. Y de los sueldos ni hablar. Yo te puedo asegurar que esos 55.000 pesos por medio que dice es una bestialidad, es una barbaridad. Ojalá fuera así. Nosotros no estamos en contra de que la gente gane menos, al revés. Nosotros quisiéramos ganar todo esa plata o más. Pero la verdad es una mentira más. Es un funcionario mentiroso, un gobierno mentiroso que se basa todo el tiempo en posverdades, que no en cartelitos, en el zócalo, ¿viste? Y nadie pregunta, no les importa nada, no es, y bueno, es una lucha permanente, ¿no? Es dura. Jorge, está ocupada pacíficamente los dos edificios de la agencia Telam desde el martes, están de paro. ¿Cuál ha sido la... Bueno, el sábado están invitando a todos y todas a ver Francia-Argentina ahí en los edificios de la agencia. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades, tanto de Hernán Lombardi como del directorio de Telam? ¿Han tenido alguna respuesta? No, la respuesta fue que se fueron y no volvieron nunca más. Es una cosa, te digo, lo cuento y parece, pero un chiste, no, y es verdad. Los tipos se fueron el martes de la mañana, los compañeros de la Comisión Interna de Cipreva intentaron hablar con ellos, que llamaron, que yo no atendió a nadie, desaparecieron, dejaron los edificios en banda y se las tomaron. Son una vergüenza como funcionario público, porque encima, ya que estamos con este discurso de que ellos quieren que la plata de los contribuyentes sirva, bueno, ellos son delincuentes, están cobrando un sueldo que les pagamos todos si no cumplen su función. No están trabajando en el sentido, de, digamos, más llano de la palabra, que es venir y hacerte cargo, hermano. Sentate acá, poner la cara, hablar con los representantes de los trabajadores y explicar lo que tengas que explicar. Bancate la que tengas que bancarte, discutí, debatí. Pero se fueron. Y hoy, esta mañana, muchos compañeros y compañeras encontraron en sus cuentas bancarias las liquidaciones finales, claro, sin haber recibido telegrama de despido. Es una cosa que no te digo, sin haber recibido telegrama de despido. Y los que recibimos el famoso mail, tenemos la cuenta en cero porque no nos pagaron ni el sueldo, ni el aguinaldo, ni tampoco por supuesto la liquidación, ¿no? Pero es de terror, te digo la verdad. Es algo, en mi larguísima experiencia entera, es una pesadilla lo que estamos viviendo. Jamás pensamos, ni siquiera con las liquidaciones, ya te digo, porque ahí fue, bueno, ya sabes, a que te enfrentás, está ahí, tenés que salir a eso, o ganás o perdés, y lo revertís o no revertís, lo revertimos dos veces. Pero acá es peor, es algo, estás con el compañero o compañera al lado de tu escritorio, que de golpe se larga a llorar porque lo llamó a la mamá o la pareja, y le dice, che, llegó un telegrama. Es tremendo, es algo que te digo, no hay forma de... No se puede contar, hay que vivirlo. Jorge, por último, para ir finalizando, ¿cómo piensan? Por un lado, bueno, hasta ahora no hubo respuestas. ¿Cómo piensan que va a seguir? Si acá hasta acá llegaron, si van a seguir llegando telegramas. Eso. Mirá, el tema del número de los despedidos, encima, los puso Lombardi el primer día, el martes, en una charla con Radio Mito, si no me equivoco, que dijo que eran 354, que nosotros a ese número le agregamos tres más, que son dos compañeros anteriores despedidos, que él cuando se queja de que hubo muchos jugadores en Telam, no dice, siempre está el tema de él, no dice. No dice que en realidad las medias fuerzas que tuvimos hace poco fueron por dos compañeros despedidos y encima con causa, o sea, sin indemnización, por un cable sobre el tema de la LEVAC, que se vencía en la LEVAC, y un cable del domingo previo al martes, ese, el martes de la LEVAC. Y el redactor del cable y la editora que sacó el cable de aire, que tenía el cable, tenía un tipo de ineficitud, pero ellos dicen que fue a propósito, dicen que fue una fake news, que fue armada, que fue una operación, va. Entonces echaron a esos compañeros. Y anteriormente, el año pasado, habían echado a una compañera de audiovisuales por un tema más particular, pero que ahí no se sindicalizó porque ella prefirió no hacerlo. Pero en realidad nosotros ya ahí, cuando él dijo 354 despedidos, nosotros ahora está, hablamos de 357, contando estos tres casos. Pero la verdad te digo, nosotros teníamos contado los telegramas, los compañeros de comisión interna, y ayer están llegando cerca de los 200, o sea, faltaba mucha gente recibir telegrama, y ahora, esta mañana nos enteramos que nos dicen, me depositaron la decisión y jamás me mandaron el telegrama. Como eran compañeros que no tenían tampoco el tema del famoso mail, estaban como en el limbo, claro. Entonces tenían como una sospecha, pero la verdad, una vergüenza. No, es tremendo, y aparte son casi 400 trabajadores y trabajadoras de un saque, ¿no? Eso es lo que genera mucha impotencia a la hora de ver la reacción de gran parte de la sociedad. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos, y no sé si querés agregar algo más que no te hayamos preguntado que te parezca importante. No, primero que agradecemos somos nosotros y nosotras, porque realmente todo esto nos viene muy bien. Y no más allá de lo que ya dijimos, simplemente decir que acá cada despedido, cada despedida es de carne y hueso, tiene una familia, tiene hijos, tiene sueños, tiene vocación, tiene una vida por delante, tiene una enfermedad, hay compañeros que tienen enfermedades y fueron despedidos igual, estando enfermos, tienen, bueno, eso, que es la vida misma. Jorge, te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a seguir en contacto para seguir, obviamente. Una cosa que me acordé, se reunieron con la CGT, ¿verdad? En el día de ayer. Ayer fue un grupo de compañeras, ayer hicimos una asamblea y de la asamblea empezó a tener que separarse algunas delegaciones de compañeros, porque unos iban al Congreso, que tenían reunión con el Frente Renovador, otros tenían que ir a la legislatura, que se trató de sacar un proyecto de condena a los despidos, si no se logró porque el PRO y la Coalición Cívica pusieron sus 31 votos como para que no se pudiera lograr. Y un grupo de compañeros fueron a la CGT, estuvieron con dos de los tres triunviros, creo que estuvo Smith y bueno, y otro de los compañeros. Bueno, y ellos sacaron una nota de respaldo y anunciaron que van a intervenir, hacer una gestión ante la autoridad de Tela. Bueno, todo lo que hagan, cualquier sector sea, bienvenido, por supuesto. Esperamos entonces que el accionar de la CGT pueda tener algún tipo de intervención concreta en este conflicto. Jorge, te mandamos un abrazo enorme y seguramente nos estamos viendo mañana ahí en el partido o en las próximas medidas de fuerza que convoquen desde la agencia. Un abrazo. Dale, gracias. Adiós. Perdón. Hablábamos con Jorge Paile, trabajador de hace más de 30 años en la agencia TELAM, integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Su hermano despedido, como tantos y tantas, casi 400 despedidos y despedidas en la agencia TELAM. De esto en los medios masivos no se habla.